9 de abril. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7, 1 y 2. Allá por 1844, los creyentes en la inminencia de la segunda venida de Cristo solían reunirse para orar fervientemente. Una de esas reuniones se llevó a cabo en casa de un hermano y le correspondió a un pastor visitante dirigir la oración. Para sorpresa del pastor Jaime White, su colega oró así: «Oh Señor, ten misericordia del hermano White. Es orgulloso y sufrirá, a menos que se deshaga de su orgullo. Ten misericordia de él. Sálvalo del orgullo. Quebrántalo, Señor. Hazlo humilde. Ten misericordia de él. Ten misericordia. Amén». Al concluir la oración, el silencio era sepulcral. El pastor White se acercó al compañero y le dijo: «Me temo que le ha contado al Señor una historia equivocada. ¿Me podría decir en qué soy orgulloso? ¿En mi apariencia? ¿En mi forma de hablar, orar o cantar? Míreme, por favor. Mi saco es muy viejo, mis pantalones gastados, mi sombrero muy usado». La respuesta no se hizo esperar. «No, pastor White, no es ninguna de esas cosas. Es su cuello almidonado de lino». El pastor White explicó rápidamente que su única camisa estaba sucia, que una hermana de una localidad cercana se había ofrecido amablemente a lavarla y que la que llevaba puesta, perteneciente al esposo de esa mujer, se la había prestado ella. También agregó que no poseía ni un solo cuello almidonado. Inmediatamente, el otro pastor visitante se arrodilló por segunda vez y oró en voz alta: «Oh Señor, he orado por el hermano White y él está disgustado conmigo por eso. Ten misericordia de él. Ten misericordia de él. Misericordia, misericordia». En muchas ocasiones hacemos lo mismo. Somos dadas a interpretarlo todo de forma negativa o hasta venenosa. Sin embargo, no debemos olvidar que detrás de cada situación hay una historia, un porqué, una razón. El único que conoce el cuadro completo es Jesús. ¿Por qué juzgamos entonces? Necesitamos pensar lo mejor de cada persona ante cualquier situación. Tu labor y la mía es orar por cada uno de nuestros hermanos, sean débiles o fuertes, interceder por cada uno de ellos, presentar sus vidas al Dios del cielo. No es tu misión ni la mía realizar juicios.